acaba. Mi alma es inmortal. Salgo de noche sobre cenizas al pensar que tú no estás junto a mi cruz. No, cada vez que salgo de mi ataúd. Difícil distinguir el bien del mal. Hay gente que no entiende por qué necesito buscar un alma libre como